Bueno, no quería dejar de saludar, obviamente en un nuevo aniversario. Me preguntaba dos cosas, dos minutos, dos aportes breves. En primer lugar, me preguntaba si Luciano tuvo la oportunidad de estar en una actividad en esta plaza donde paraba, donde iba con su carro a juntar cartones, si alguna vez tuvo una oportunidad de vivir una actividad como esta, organizada por distintos movimientos populares. Me parece que ahí radica una de las claves y uno de los aportes que quería hacer. Tenemos que pensar a nuestros pibes y a nuestras pibas, a los niños y a las niñas como sujetos políticos. Ese es el desafío más importante que tenemos las organizaciones populares. Tenemos que pensarlos, incluirlos en nuestro proyecto. No hay posibilidad de un horizonte de transformación si no incluimos a nuestros pibes y nuestras pibas como protagonistas de cambio. Eso es una tarea que ya estamos haciendo muchas organizaciones, que nos metemos ahí donde más sufren nuestros pibes y nuestras pibas, en los merenderos, en los comedores, en los trabajadores de la economía popular. Necesitamos profundizar esa idea. Nuestros niños y niñas también son sujetos políticos. En segundo lugar, se habló mucho de la unidad. Solamente decir que desde nuestro movimiento pensamos que se está construyendo en las calles, se vino construyendo y de alguna manera se reflejó en lo que fue diciembre. Creemos que, de alguna manera, más allá de que hayan ganado la elección el año pasado, no han podido avanzar lo que han querido en su programa económico, que está planteado todavía su hegemonía, y que tenemos planteado nosotros ponerle un freno en este proceso de estos dos años, que tenemos planteado construir una nueva mayoría popular, pero la única manera, como se dijo acá, es con la unidad. Nosotros creemos que esa unidad se construye en las calles, no es solamente para decirla porque sí. Venimos planteando, por ejemplo, que ante aquellos atropellos, como por ejemplo con el tema de derechos humanos, necesitamos unificar las movilizaciones. Este 24 de marzo tenemos el desafío de unificar una movilización, ¿no? Ante un nuevo intento de bajar la edad de punibilidad también necesitamos unificar las luchas, y obviamente ante el flagelo, si se quiere, del gatillo fácil, pero también de los presos políticos, necesitamos unificar los reclamos. Así que eso, compañeros.